los ojos. Ya sin vida y sin llanto, y el de tanto llorar. Fíjate cómo tengo las manos temblorosas y viejas, ya de tanto llevaste al marchar. Fíjate que si un día tú volvieras y si acaso me vieras, te pondrás a llorar, te lo juro por Dios, te pondrás a llorar. Llevaste al marchar. Fíjate que si un día tú volvieras y si acaso me vieras, te pondrás a llorar, te lo juro por Dios, te pondrás a llorar.